Es tu hora de dar la hora en Rock and Pop. No, venga, nada con hueco conmigo, pero que yo... ¡Dile a que nada, que cierren nomás el portón para que no se arranque la vaca! Ah, pues que te... ¡Ven, vándame ya, ya, eso! ¡Ciérrala ahí, ponle el pastillo, ponle atrás, pastillo nomás! ¡Ya están gritando por la mierda, oh! ¡Hola, ¿cómo estás, César? ¡Está cerrado, hombre! ¿Vos soy primo? Mira, ¡ah, vos soy el primo César, bu! ¿No soy nada, César? No soy nada, César, yo soy el... ¿Cómo mierda? Irenio, pues te hacen... Irenio. Irenio me llama. Irenio. ¿Cuánto me llama? Lincomilu. Oiga, ¿saben qué? Lo invito a Santiago. No terminé con el de Santiago. ¿A qué? Vamos a Santiago a dar una vuelta. ¿A qué hora de Santiago, pues? Pero ¿saben qué? Tengo más la camioneta, así que vamos a arrendar un auto. ¿No se pueden arrendar? Sí, se pueden arrendar. No se puede, pero te digo que sí, que no se puede. Ya está poniendo problema de antemano. Pero no es si problema. Si no querés, no vayáis nomás. No, de nuevo. ¿Para qué puedes decir que no queréis conmigo? Bueno, vaya a ir o no. Pero estoy diciendo que no se pueden arrendar, ¿eh? ¿Cómo se van a arrendar el auto? ¿Quieren ir a Santiago? ¿Se arriendan conmigo, auto, ¿sí no? Po, guaso bruto. Si ¡ay, Dios! Allá se arriendan. ¿Quieren ir a Santiago, sí o no? Por supuesto que entonces, buenas tardes, señor. Mire, buenas tardes. Mi nombre es Irenio Lincomilu y estoy llamando acá de Santa Bárbara para decirle que necesito arrendar un auto. Ya, dígame. Ya, ¿qué hora son los requisitos que tengo que tener yo para poder arrendar un auto? ¿A dónde tener un auto? Disculpe, pues... cállate, pues, hombre, estoy hablando con el caballero. Ah, pásame al caballero, ¿cómo hace que me... pásame para creer? Señor. Dígame. Espérese, aquí le va a hablar mi primo. ¿Aló, señores? Sí, dígame. ¿Es verdad que arriendan auto ahí? Sí, Atlantic Rent-A-Car. Ah, tenéis razón. Ve si este guaso no entiende. Disculpe, señora. ¿Aló? Dígame. Ya, mire, yo necesito saber todo el trámite que tengo que hacer yo para poder rentar un auto. ¿Tarjeta de crédito? ¿Cómo tarjeta de crédito? Esa no tiene plástica que le pone, oye. Yo tengo la Volare, dile. A ver, ¿y qué más hay que tener? Licencia de conducir, todos los papeles al día. Está mal. ¿Qué más? La garantía tiene que tener un cubo máximo, ¿quién suba? Si son 250. A ver, mire, vamos por parte, vamos al principio. No tengo nada, yo, lo que... ¿Cuál me pidió primero? Esa tarjeta, ese pedacito de plástico. ¡Oye! ¡Pero cállate, hombre! ¡Ese güey está plástico! ¿Qué me pidió primero? Tarjeta de crédito. No tengo tarjeta de crédito. Yo tengo tarjeta de crédito, pero de la Polares. No sirve. Tiene que ser tarjeta de crédito. ¿Qué te Visa, dice? ¿Que sirve, Mastercard, no? ¿Sirve? American Express. No, espérese. Espérese un poquito a usted, señor. Dice que no sirve la güeyita. ¿Y cuál sirve? Pregúntale. ¿Cuál tarjeta sirve? La tarjeta Visa, Mastercard o American Express. No, es que esas tiendas no llegan acá, señor. Ya, no, es que entonces no puedo arrendarlo. Ah. Pero debe haber... escuche, señor, mire. Aquí, y nosotros tenemos mucha plata para poder rentar un auto y por muchos días. Entonces yo necesito saber, si no tengo, ¿cómo lo puedo hacer? Tiene que existir otra forma. Garantía, tarjeta de crédito, o si no, no hay arriendo. ¿Cómo? No puede ser en efectivo tampoco. ¿Qué te dice, señores? ¿Qué dice que no puede tener arriendo? Yo te dije, pues no. No, pues. ¿Cómo no va a poder arrendar el auto, señor, si yo estoy pagando para arrendarlo? Sí, pero no tiene que dejar alguna garantía de... Bueno, y mi palabra no basta. No. ¿Le dejamos una vaquilla de acá? Dile que le llamo a unos chachos por último. Le llamo... Dile que le dejamos la vaca Macarena. Le dejamos la vaca Matilda para tener garantía. Mire, yo le puedo dejar la Matilda y la Maca, que son dos vacas que tengo yo acá en garantía de reposo ahí. ¿Dónde llama usted? Estoy llamando acá de cerca al cajón del Maipo. Ya. Machigüe, dele. Machigüe. Ya. Ahora, ¿qué hacemos? Mire, si usted no cree en mi palabra aquí, nos estamos nada muy bien conversando la situación del arriendo del automóvil, ¿ah? ¿Eh? No soy prepotente, güey, si la gente de a ver, bueno, háblale tú entonces, pues. Pues es que lo que pasa es que tú no te... A ver, déjame, pásame el teléfono. Hola, teléfono. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló, señor? Gustavo Lorca aquí, para servirle al café, que mi primo quiere arrendarle un auto... Y lo que pasa es que parece que está poniéndole mucho color, oiga. Lo que pasa es que él tiene la plata, ¿me entiende? No, problema, lo que no tiene son la documentación que le llaman para arrendarle la cuestión del vehículo, porque tenemos que ir a la capital a hacer unos trámites. En la Eliza, o en la Eliza. Es lo que queríamos saber nosotros. ¿Cuál es el modo alternativo de poder buscar el auto y poder pagarle? Ninguno, lo primero tiene que tener el tarjeta de crédito, si no puede dejar ninguna garantía. Y de nosotros, por ejemplo, yo tengo un tractor con un coloso. No. Y le llamo el tractor y lo dejamos ahí mientras nosotros íbamos en la cuarta y después nos devuelve el tractor y nomás. O le llamo unos caballos por último, unas vacas. Se le falta el que puede pasar la. Porque a este cabro no le gusta nadie comprar así con tarjeta. Lo que va a hacer es comprarle todo con la plata. Lo que va a que tiene una caja de zapatos para allá.